una segunda derrota de la temporada en la exenta de polémica, polémica arbitral por un gol que a todas luces fue legal y que el colegiado de instancias tenía anulado. Una derrota que es la segunda consecutiva a domicilio, se produce a balón parado, pero en este sentido hay que decir que como el comienzo de la liga ha sido tan fantástico para el Elche, los blanquillos de ya lo decimos la semana pasada, a pesar de la derrota, mantienen el saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta en este 5 de noviembre de 2012 hasta las 2. Acompañamos en este lunes en el que analizaremos todo lo que sucedió ayer en Lugo y en definitiva también en el resto de partidos. Tendremos la clasificación para ver las distancias que el segundo equipo tiene con sus directos rivales. Os saludamos a todos los que sintonizáis en el 101.4 Radio Marca. Para toda la provincia, también a todos los amigos que nos veis y escucháis en Tele Elche, los que os conocéis por nuestra ciudad, que nos escucháis en Infoexpress, desde cualquier parte del mundo, o si estáis en Elche, espero que preferáis escuchar nuestra sintonía a través de internet, y de nuestro portal de media, Infoexpress. Vamos a por los titulares. Decisión del colegiado sobre todo ese gol anulado bueno, pues es serio, se ha pegado, por cierto, esta noche lo repasaremos todo en Tenerife, en a todo lado a partir de las 10 de la noche. Nos acompañará Miguel Palanca, que no había venido todavía esta temporada y que esperamos encontrar también un nombre fundamental en este mes de noviembre y siempre clave, porque ahora, como digo, le viene a Elche en el resto de la temporada, al menos de esta primera vuelta, porque después de visitar Jerez, viene el Alcorcón, vamos a Girona, viene el Villarreal, luego por medio viene Barça, Barça B, y luego viene el Almería, pena lo que tenemos en el próximo mes. Bueno, pues ayer en Elche perdió una parte buena, muy buena, lejos de que el lobo, como parecía primero el balón, lo tuvo en Elche, el tema de nuevo en las ocasiones en la primera parte, que luego fue la novedad por Barry Cowell para tener más el balón, y ahí desde luego parece que el técnico acertó. Este fue los primeros 15 minutos donde el lobo, con Oscar Vera como principal protagonista, tuvo dos ocasiones para marcar, pero sus balonazos se fueron muy arriba. Luego llegó la gran ocasión de Carles Ben, que jugó de extremo derecho, pero se nota que a pierna cambiada una cosa es central, no para rematar, y tuvo tres ocasiones claras para marcar. Luego la gran ocasión de Checa, que pincha el balón por la derecha y sin que bate la bola, remata con la izquierda, salva al portero. El gol anulado, que la remonte, entra desde atrás, dos metros, que es cierto que Pelayo está un poco adelantado y se puede posicionar, pero se queda completamente claro. Ya tenemos en las botas más que tecos, no interviene para nada la jugada. Es más, se ve claramente la jugada como el árbitro, ve como Fidel arranca, la para con el pecho, la pone abajo del pie izquierdo, remata, marca gol, todo se lo arma, todo sigue, y cuando levanta la mano para dar válido el gol, ve como línea había levantado la bandera. Un línea que no levanta la bandera en el momento en el que la para con el pecho Fidel, sino que espera que marque gol. No tiene sentido, a menos que lo que haya levantado sea la bandera por el fuera de juego posicionando a Pelayo. En consecuencia, el error todavía no está muerto, más grave, y en definitiva demuestra que es todavía peor línea de lo que esperaba. Lo que pasa es que está por paso. Bien, y paso. Unas veces estarán, otras te quitan. Porque es indiscutible, al menos desde mi humilde y modesta opinión, es que ayer el colegiado influye directamente en el resultado. No estoy diciendo que el Elche pierda por el colegio. Estoy diciendo que influye directamente en el resultado final, que es muy distinto. Y lo explico. Si hubiera dado validez al gol, que fue un gol como ahora pesa, magnífica jugada, magnífica asistencia de la Rivera, y que bien lo hace Miguel, rompiendo fuera el juego, entrando desde atrás, controlando con el pecho, bajando abajo y definiendo de maravilla, si hubiera dado validez a ese gol, el resultado ya no sería el que ayer. No hubiera ganado el gol. No sé si el hecho hubiera ganado o si hubiera ganado, porque siempre que se pone por delante el marcador, maneja muy bien los partidos. No sé si hubiera empatado, tampoco si hubiera perdido, 2-1, 3-1, hubiera ganado 0-2, pero yo no sé. Pero desde luego, esa acción condiciona el resultado. No se hubiera producido, no lo creo que hubiese sido. Si todavía queremos enseñarnos más con el árbitro, no es este hablar con él, pero nos tenemos lo que vimos, bajo mi punto de vista, tampoco hay falta de Damián al jugador del Lobo, a Toneto, porque Toneto se resbala y al caer, Damián le cae. Es un resbalón y no una falta. Porque esa falta de 1.80 produce el gol de Oscar. Otra cosa muy distinta es que el Elche defienda fuera de todo el la falta. Oscar Díaz entra completamente solo. Otra cosa muy distinta es que el Elche en la segunda parte no es lógico, no cree prácticamente que se mueve gol y pierda el control del partido como lo tenía la primera. Esa es otra cuestión. Pero que el árbitro influya directamente en el resultado, un voto irrefutable, objetivo y no manipulable. Hecho esto, el Elche pierde el segundo partido a domicilio, a balón parado, ambos con ganancia, en los últimos minutos, con ganancia, y creo que justamente se valoramos en función, posesión, de bola, oportunidad. Pero la justicia no las marca como un negocio de fútbol. En el fútbol, la justicia son dos cosas. El fútbol uno, y el otro, y el otro. De hecho, esto no pasa absolutamente nada, porque a mí lo que me da confianza es que el equipo, en los dos partidos que ha perdido, no fue el primero. Es más, bajo mi punto de vista, ayer fue superior a mí. Pues no era muy buena primera parte, no era regular segunda parte. Por cierto, debería ir a preguntar a un medio, es como lo estudio hoy, como de hecho siempre hace mejores primeras partes que segundas. De hecho, ahí está el dato, y no es fotografía. Que ha marcado esta temporada en 12 partidos, 15 hayan sido la primera. Y cuando no marca en la primera, no. Como pasó en Huesca, o peor, en Murcia. Pero hecho este análisis, y ahora veremos en perfiles con nuestros compañeros, lo que no es tan importante actualmente como para pensar que ya el equipo se nos va a unir. Aquí pasamos de la noche al día con una facilidad para. Elche sigue siendo líder, sigue dando una muy buena imagen y ayer, insisto, no lo pudo perder. Por muchas circunstancias, pero perdió. ¿Siempre ha tenido las distancias? Sí. ¿Ganó la Almería? Sí. ¿El Girona también? Sí. Pero como son Villarreal, y más el Alcorcón, no pasa nada. Hay que ganar el Girona. Es cierto que cuando perdió mucho, pero aquí, en el Martínez Valeros, no por fin, y resolvió. ¿Qué es donde peor se le está dando? Ni, no es que sea peor, que se le da mucho mejor en el estadio donde lo ha ganado. Pero fuera tampoco la idea. Ha ganado algún otro partido, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Antes, Rosa, me imagino que ya tienes algunos comentarios de los oyentes sobre lo que opinan sobre esta derrota. El estado del bote como la casa y en los últimos partidos le está costando hacer gol. En Murcia no marcó, ayer el Lugo no marcó, contra el Racing marcó de falta. Esa voluntad goleadora, esa capacidad goleadora en los últimos partidos se ha reducido considerablemente. Ha marcado todo gol en tres partidos, sin falta de él. Que se nota la baja de su letra, yo creo que toda la baja se nota. Aún así, el equipo ha sacado un gol en la cara sin las bajas hasta ahora. Pero no olvidemos que su costado de recambio para su nota. Tener uno para Rivera, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Se suena, no, sí, seguro que pueden ir a pedir, pero no es lo mismo. Yo creo que fue el ejemplo posiblemente más llamativo en este momento. Se puede poner con todas las diferencias que se mantiene en el interior. Una pausita y ahora vamos a ver. Y desde 17 euros la hora, 180. macho trompas de como la Almería que gana en Huelva, que se manda a ver todo su estadio cambiado, su primer partido, y el Almería se coloca en el Zorro con 26 puntos a 2 de los más grandes. Y el Girona, no te van a hacer todo recordar, también de Menorca, y se coloca con la tercera de primero de los que no extiende a 4 del Elche. Eso sí, el Elche mantiene una distancia muy buena con la cuarta de julio con 10 puntos sobre el Córdoba, que sería el primero de los que no se metería en el Europa. Pero bueno, ahora no, luego de unas semanas en las que solo tenemos objetos para el estado de cuenta, pero quedan muchísimas 30 jornadas y no llegamos a la hora. Condiciona el resultado final. Yeah. lo tenemos que tener en cuenta, que los jugadores cuando van conociendo no juegan a lo que habitual juegan cuando se enfrentan a ti, que intentan sorprender. También su plan y su filosofía para llegar al nivel para intentar que ellos consiguieran. ¿De qué formas? Bueno, para mí es una derrota, se nos ha hecho mal la derrota semana, porque para mí ni el inicio ni el luego fueron superiores. Pues hay un dato preocupante, más allá de las lesiones, prácticamente son aspectos que ya no puedes controlar, no tienes centímetro, no tienes centímetro. Por ejemplo, un gol a favor en tres partidos y de falta directa. Se ha perdido un poco esa, un poco mucho esa definición, el equipo solo gana cuando marca las primeras partes. ¿Hasta qué punto eso es preocupante o es el problema que nos está por de una respuesta. ¿Aplicaríais las nuevas tecnologías? Es un debate ya muy maduro, pero que no acaba nunca de arreglarse. ¿Al fútbol para solucionar algunos casos flagrantes como el de ayer? Thank you. descansado, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. Moda Diego ofrece digitalización de modelos, última tecnología en máquinas de cortado automático. Moda Diego, en Elche, teléfono 627-57-6622, email corteautomático@modadiego.es. Con un mínimo gasto, Centro de Negocios R5 es tu solución. Centro de Negocios R5 te ofrece desde 60 euros mensuales domiciliación de empresas con todos los servicios incluidos. Domicilio social, fiscal y comercial. Aviso inmediato de cartas urgentes y certificados oficiales. Email sin coste y disposición de despacho gratuito al mes. Más información en el teléfono 966-651-100 o info@entera5.com. Centro de Negocios Herrera 5, en calle Juan de Herrera 5, Elche, Parque Empresarial. Sigue de líder, es cierto que se le echan encima algunos equipos como Almería y Girona. ¿Hay motivos para estar algo preocupado por haber perdido dos de los últimos tres partidos y haber marcado un solo gol en esos tres partidos? Los partidos, hay goles. Si no tienes final de su temporada, como si nada, está tocado, como está tocado ahora, lo mismo todos, lo cual, preocupador, nada. Esto es algo que tenía que llegar y va a llegar tarde o temprano. No vamos a ganar todos los partidos de complicaciones durante una temporada de 42 jornadas para ver siempre. Con lo cual es saber sobreponerse y ahora cuanto más te cuesta y más hay que apoyar y bueno, y aprender de los errores que hayan podido haber para ir seguir mejorando. Y el pivato lo dejará es cuando nunca se mejora por quitarse de esos errores. Con lo cual, yo creo que son de lo que hacen. Que pueden venir bien, además, viendo cómo trabaja el pivato pues, para mejorar y para ir poniendo errores y mejorando en cada partido. Va a ser una prueba de fuego porque ahora no tiene que jugar en casa, tiene que volver a jugar fuera y está más presionado. Ahí habrá que demostrar que el equipo tiene el chorro de líder. Sí, pero además yo creo que la presión tampoco tiene por el tener. Entonces, la misma que tenía cuando tenía la misma partido, pensando que era tener un poco complicado, pero no tiene ni más ni menos presión, no es una jornada más, un partido más, que se tiene una cosa, pero se mira de manera positiva. Gracias.